Pues hoy vamos a tener una enseñanza que habla sobre los derechos. Vamos a hablar de los derechos. ¿A cuánto les gustan los derechos? A todos, ¿verdad? Nos gusta saber a qué tenemos derecho, y siempre que reclamamos algo decimos que yo tengo derechos. Hemos venido teniendo una serie que habla sobre nuestra esencia, sobre nuestra identidad como iglesia. Hemos hablado acerca de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos derechos. Y hemos hablado también que somos la esposa de Jesucristo y como la esposa tenemos derechos. Y es importante tener esto bien claro. Hace unos domingos la hermana Oli nos habló acerca de la Suprema Corte Celestial y algunas cosas que podían generar algunas situaciones en nuestra vida. Yo quiero tomar algunas de esas ideas y desmenuzar algunas cosas que creo que es importante que podamos tener entendido. Sobre todo en este tiempo en el que se predica un evangelio muy light, muy ligero. Y eso es preocupante. Ahora es importante mencionarlo porque yo sé que ahora por medio de las redes sociales tenemos acceso a un montón de enseñanzas buenas, malas, regulares, charlas simpáticas, chistosas, bonitas experiencias, pero a veces no son del todo ciertas por el tipo de doctrina que se maneja. A veces solamente nos presentan una cara del evangelio, pero no nos presentan el evangelio completo. Y por eso es importante que hoy lo veamos aquí. Vamos a primera de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 6 y vamos a ir viendo diferentes versiones de la Biblia. Comienzo con la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo lo expresa aquí y seguramente ustedes van a ver algunos versículos en su pantalla. Y dice: mis queridos hijos, me gusta mucho cómo se dirige Dios a nosotros, ¿verdad? ¿Qué somos para Dios? Sus hijos queridos. Les escribo estas cosas para que no, ¿qué? Pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Repito el versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿sí qué? ¿Sí qué? A ver, léanlo sin miedo. ¿Sí qué? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? A ver, díganle que tiene a su lado: no seas mentiroso. Es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Fíjese bien, a veces decimos: Dios, yo te quiero demostrar cuánto te amo, y creemos que le vamos a demostrar a Dios postrados de rodillas, llorando, clamando, orando, alabándolo. Pero el Señor dice: la forma en que vas a demostrar que me amas es cuando me obedezcas. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti junto con mis hermanos a presentarnos en tu presencia, a pedirte que tú nos hables, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestros corazones y que tú nos enseñes todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense bien, Jesús vino a darnos una vida abundante. Jesucristo dijo: yo vengo a que ustedes tengan vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida llena. El problema es que comenzamos la vida cristiana con muchos bríos, pero al paso del tiempo vamos cayendo en desgano, en apatía y en rebeldía. Es más, algunos cristianos cuando ven que alguien empieza en la fe y que está con todas las ganas, decimos, pero está en su primer amor, ya se le pasará. Eso a mí me preocupa, porque entonces tenemos un mal concepto de la vida cristiana. Creemos que seamos llamadas de petate, que vamos a encender y que luego nos vamos a apagar. Y algunos cuando dejan de estar con esa motivación dicen, pues creo que ya se me pasó el primer amor. No es algo normal, ni se tendría que pasar. Pero es importante ver cómo muchas veces los cristianos vamos perdiendo la brújula de lo que realmente es la vida cristiana. Y déjeme enfatizar y poner algunos ejemplos, porque a veces el evangelio light que se nos predica nos dice, mira, pues tú eres salvo, la salvación no la vas a perder, Dios te ama y la gracia de Dios es sobre ti, y es tan fuerte la gracia que hagas lo que hagas, Dios nunca te va a dejar de amar, y no hay pecado que te separe del amor de Dios y de la gracia de Dios. Eso es parcialmente cierto. Y déjeme ponerle un ejemplo. Cuando nace un hijo, a ver, ¿cuántos de aquí se acuerdan cuando nacieron sus hijos? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el que haya sido. Desde que la mujer se entera que está embarazada, siente en su corazón una alegría, a todo mundo se lo quiere platicar y gritar, el esposo y futuro padre igual, y se hacen fiestas, sobre todo cuando se empieza a acercar el nacimiento, que decimos pues el baby shower. Y entonces me gustan a veces los baby shower que traen las chambritas y los pañales y los biberones y todo lo que le regalan a las mamás en esos tiempos. Y nunca falta alguien que dentro de los regalos lleva una vara de la corrección. Y algunos dicen, pero ¿cómo una vara? Porque cuando nace un bebé y uno lo ve tan bonito, tan chiquito, tan perfecto, en todas las áreas, sus deditos, sus ojitos, su naricita, todo es perfecto. Uno nunca piensa en ese momento que algún día ese hijo o esa hija va a ser un berrinche y que se va a portar mal y que en algún momento nos va a decir una mentira y que va a actuar en rebeldía y a lo mejor va a hacer algo malo. Ahora, no importa lo que haga el hijo, sigue siendo nuestro hijo y lo seguimos amando. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay nada que pueda hacer un hijo que uno diga, ya no eres mi hijo. No hay nada que pueda hacer el hijo que uno diga, ya no te amo. Pero si amamos al hijo, tenemos que sacar de los regalitos que nos dieron, ¿qué cosa? La vara de la corrección. Lo seguimos amando, sigue siendo nuestro hijo, pero se hará acreedor a la vara de la corrección, a un castigo, a un regaño, a una amonestación, a lo que usted quiera. Pero no puede pasar la falta inadvertida. Ahora, si hay un papá o una mamá que dice, es que yo nunca corregí a mis hijos, bueno, entonces no los amas. Porque dice la Biblia que el padre que ama a sus hijos los corrige. Y como Dios nos ama, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Pues nos tiene que corregir. Así que, pues en algún momento es parte de la educación. Ahora, cuando una pareja se casa, igualmente todo es felicidad, abrazos, besos, luna de miel, se vive entre las nubes. De hecho, sobre todo una pareja cuando se está casando, pues no se imagina cómo va a ser la vida después del pacto. Yo cuando discipulo a las parejas les dejo diferentes tareas y hay una que las dejo en parte. Le digo, esta la van a hacer antes de casarse porque todavía no viven juntos, pero la segunda parte la van a hacer al final de la luna de miel, porque la luna de miel es vivir en una burbuja, en un hotel donde nos dan de comer, donde no hay que lavar el baño, ni tender la cama, ni preocuparse por ir a trabajar. Pero la siguiente parte de la tarea la van a hacer al mes de que hayan regresado de la luna de miel, donde ya se metieron a la rutina, donde hay que levantarse temprano, ir a trabajar, lavar la ropa, lavar los trastes, pensar qué hacer la comida, administrar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entonces entramos al campo de la vida real. Ya no salimos de la burbuja. Y quizás nadie se imagina que un día esa pareja en cuestión, que se ve tan feliz y contenta, pues va a llegar un momento en que va a haber ajustes y tendrá que sentarse a dialogar, a realizar cambios, y sin lugar a dudas va a haber molestias, enojos, enfados, tal vez hasta se sube el tono de la voz porque se muestra la molestia de una o de ambas partes. Pero eso es parte de los ajustes de la vida conyugal. Ahora, de la misma forma, al llegar a Cristo, nadie se imagina que un día el nuevo creyente pasará por un momento de sequedad espiritual, de desánimo, de rebeldía ante el llamado del Señor, de rebeldía ante las órdenes que el Señor nos da. Incluso, fíjense bien, al punto de manifestar desacuerdos y a desobedecer abiertamente lo que el Señor nos manda en su palabra. Pues se llega a pensar que algunos mandamientos determinados ya no aplican para nuestra vida. Algunos nos parecen injustos. Otros creen que ya quedaron derogados en algún momento. Y eso hace que nos vayamos metiendo en muchísimos problemas tan complicados. Y claro, muchas veces le echamos la culpa a Dios, le echamos pleito a Dios, pero no nos damos cuenta que le estamos dando derechos al diablo sobre nosotros mismos. Es interesante, pero mucha gente, muchos cristianos, hasta arman foros para discutir si determinados mandamientos o determinados pasajes de la Escritura siguen vigentes o ya hay que sacarlos de la Biblia, si ya no aplican a nosotros. A veces leemos la Biblia y decimos, bueno, pero eso Dios dice de Israel, eso Dios dice de Moisés, eso dice de fulano, de sutano. Pero no nos aplicamos la Biblia a nosotros mismos y no pensamos, eso lo tengo que obedecer yo. Y nos encanta la polémica y el chisme y el pleito y la discusión. Pero los mandamientos de Dios son para obedecerse, no para discutirse. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, la Biblia se obedece, no se discute. Dile, no te pongas necio discutiendo la Biblia. Simplemente obedécela. Es interesante, pero me parece importantísimo tratar este tema, porque está de moda predicar un evangelio light, sin compromiso, donde se te dice, no importa lo que tú hagas, Dios te sigue amando y su gracia no se va a separar sobre ti. Y repito, eso es cierto parcialmente, pero no es toda la verdad del evangelio. Porque es como cuando un hijo se porta mal. Los padres nunca lo van a dejar de amar. Nunca van a dejar de ser sus padres. Él nunca va a perder los derechos que tiene como hijo. Pero eso no significa que no haya consecuencias de los actos. Y ahora, pues a los seres humanos nos gustan los derechos. Es más, a nivel mundial, a partir de la ONU, hay una Comisión de Derechos Humanos. Aquí en nuestro continente está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro país está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cada estado de la República hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque nos encantan los derechos y discutimos los derechos y reclamamos los derechos. Pero tal parece que nadie habla que los seres humanos tenemos responsabilidades y que tenemos obligaciones. Y a los hijos les tenemos que enseñar a los padres, tienes derechos, sí, pero también tienes obligaciones. Porque todos los seres humanos tenemos derechos, pero también todos los seres humanos tenemos ¿qué? Obligaciones. El problema es que hoy estamos viviendo en una época en donde se está haciendo un sobreénfasis en los derechos y cero obligaciones. Hoy en día la gente puede secuestrar, robar, matar, Y cuando los va la policía por ellos, el argumento preferido: están violentando mis derechos humanos. Ah, pues no le podemos hacer nada por sus derechos humanos. Entonces todo mundo tiene derechos, pero nadie tiene obligaciones. Y uno se pregunta, ¿en qué va a parar esta sociedad? Exactamente lo mismo sucede con el cristiano. Y mira, he recorrido iglesias en gran parte del continente y veo las mismas historias. He tenido la oportunidad de parte de Dios de visitar iglesias en México, en diferentes partes de la República, en diferentes países del continente, y veo las mismas historias. Cristianos que parece que han perdido sus derechos, se preguntan, ¿y dónde está Dios? Cristianos que viven bajo el dominio del diablo cuando son hijos de Dios. Cristianos que aprendieron un evangelio distorsionado o muy parcial, solamente con una parte de la verdad. Cristianos que aprendieron de una manera distorsionada porque se enfatizó el amor de Dios, pero nunca se enseñó acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros. Cristianos a los que se les habló de la gracia, pero no se les habló de la santidad. Y es tan grave que Hebreos 12:15 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso no podemos pasarlo por alto. Por esa razón es que muchos cristianos viven vidas incompletas. Por esa razón muchos cristianos viven vidas no abundantes, aunque Jesucristo vino a darnos vida abundante. Por eso muchos cristianos viven en desgracia. Por eso muchos cristianos viven fuera de la gracia de Dios, aunque se les predique la gracia. Por eso muchos cristianos viven un infierno y no bajo el reino de los cielos. Cristo Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Pero a veces la gente vive lejos del reino, vive un infierno en su vida personal, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, en sus finanzas, en su trabajo y en todo lo que toca. ¿Por qué? Porque hemos perdido la brújula de lo que se trata el evangelio. En general, la iglesia cristiana hoy en día vive de una manera tan ligera que no hemos logrado impactar nuestra sociedad. Ahora yo te quiero hablar de qué manera se le dan derechos al diablo sobre la vida de las personas. Porque si bien somos hijos de Dios, y tú y yo tenemos derechos como hijos y tenemos derechos como esposa de Cristo, también tenemos que abrir los ojos y entender en qué momento nosotros mismos, no Dios, nosotros mismos le dimos derechos al diablo sobre nuestras vidas. Siendo cristianos, siendo hijos de Dios, siendo creyentes. Y te quiero hablar de 5 formas en que el cristiano le da derechos al diablo sobre su vida. Y yo espero que tú no estés en alguno de ellos. Primero, al infringir los mandamientos de Dios. Todos conocemos los mandamientos de Dios y la Biblia nos da mandamientos. Incluso si tú dices, pues yo me sujeto nada más a los 2 que dice el Señor en el Evangelio, pues esos 2, dice Jesucristo, en esos 2 están incluidos toda la ley. Y pasará el cielo y la tierra, pero las palabras de Dios no pasarán. Y los mandamientos son eternos. Jesucristo trata de enseñarnos que cuando aplicamos los mandamientos vivimos en amor a Dios y en amor al prójimo. Pero Él dijo: no vine a abrogar, no vine a quitar, no vine a invalidar la ley, no vine a invalidar los mandamientos, vine a cumplirlos y vine a enseñar a cumplirlos. En Deuteronomio 28, versículo 15 al 19, leo en la traducción en lenguaje actual. Deuteronomio 28, del 15 al 19. Pero si no obedecen los mandamientos de Dios, fíjate bien lo que dice aquí, si no obedecen los mandamientos de Dios, y esto lo está diciendo Dios mismo, si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les he dado, ¿serán qué? Castigados, y caerán sobre ustedes las siguientes ¿qué? Maldiciones. ¿Alguien aquí quiere vivir bajo maldición? Pero ¿cuántas veces por no hacer caso a los mandamientos de Dios caemos en maldición? Maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. Malditas serán las uvas y el trigo que cosechan. y el lugar donde hagan el pan, malditos serán sus hijos. ¿Alguien quiere ver maldecidos a sus hijos? Nadie. Y sus cosechas y las crías de sus vacas y ovejas, malditos serán en todo lo que hagan. Es evidente que nadie quiere vivir bajo maldición. Pero cuando tú desobedeces los mandamientos que el Señor nos da, te metes en serios problemas. Los mandamientos de Dios, repito, no son para discutirse. Los mandamientos de Dios son ¿para qué? Para obedecerse. Si alguien se quiere poner a discutir, oye, pero es que ese mandamiento ya pasó, mira, no discutas. Si él quiere traer sobre su vida maldición, es su problema. ¿Cuál es tu responsabilidad? Vivir bajo la bendición de Dios si tú obedeces. Y lo acabamos de leer en Primera de Juan, capítulo 2, en el pasaje que comenzamos leyendo. Y conste que Juan es el escritor del Evangelio más espiritual, que ve a Jesús como el Hijo de Dios, que nos habla del amor de Dios. Ese apóstol fue un instrumento para hablarnos. Que el que no obedece los mandamientos es un mentiroso. Y está hablando en tiempos de gracia. Tú no puedes elegir qué obedecer y qué no obedecer. Algunos ven la Biblia como si fuera el menú de un restaurante. Es cuando llegas a un restaurante y te presenta el mesero o la mesera una carta, un folder así muy bonito que está enmicado, y ahí tú eliges del menú lo que se te antoja y desprecias lo que no se te antoja. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana no es un restaurante. La Biblia no es un menú. Tú no puedes agarrar la Biblia y decir qué me gusta y qué no me gusta, qué aplico a mi vida y qué desecho. Tú no puedes ser selectivo, porque los mandamientos de Dios son ¿para qué? Obedecerse. No es para que escojas lo que más te guste o lo que te resulte más atractivo. Esto sí, esto no. Esto lo acepto, esto lo desecho. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no cambia. Dios promete bendición para todo aquel que busca obedecer sus mandamientos. Segunda forma en que el cristiano le da derechos al diablo sobre su vida: cuando peca voluntariamente. Cuando se peca voluntariamente, como dice la traducción, la Reina Valera 60, pecado a sabiendas. Es cierto, infringir la ley ignorantemente no nos hace inocentes. Pero cuando, como cristianos, tenemos que entender que cuando pecamos voluntariamente estamos cometiendo un pecado a sabiendas, conscientemente, sabiendo que es malo. Por ejemplo, alguien puede decirme: hermano, yo no era cristiano y me llené el cuerpo de tatuajes. Está bien, eras ignorante, Dios te perdona. Pero si siendo cristiano y sabiendo lo que dice la Escritura, no te tatuarás, me lleno el cuerpo de tatuajes, estoy pecando a sabiendas de lo que Dios dice. Hermano, pero es que esa ley no fue derogada. No, ¿quién te dijo? ¿Dónde está escrito que Dios la invalidó? Alguien puede decir: Dios restauró mi vida de una sexualidad desenfrenada, tuve una vida promiscua, Dios me perdona. Sí. Pero si siendo cristiano caigo en una vida sexual desordenada, en adulterio y demás, estoy pecando a sabiendas. Y entonces estoy trayendo la maldición de Dios sobre mi vida. Le estoy dando derechos al diablo en mi vida. Alguien puede decir: a mí Dios me rescató de una vida fraudulenta de robo. Pero si siendo cristiano robo, estoy trayendo la maldición de Dios sobre mi vida. Le estoy dando derechos al diablo sobre mi vida. El pecado a sabiendas. Y todos estamos conscientes. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Josué capítulo 7, versículo del 10 al 12. Fíjense bien, Josué 7 del 10 al 12. Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y vean lo que dice en el versículo 11: Israel, Israel, ¿qué ha hecho? Ha pecado y ha roto mi pacto. El pecado rompe el pacto que tenemos con Dios. Robaron de lo que les ordené que apartaran de mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados. ¿De quién? De sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Y es terrible la siguiente declaración que el Señor hace: no seguiré más con ustedes. ¿Te das cuenta? Cuando se peca deliberadamente, ¿qué hace Dios? Ya no estoy contigo. A menos que, aquí da la oportunidad del arrepentimiento y corregir, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. En ocasiones se hace lo malo por ignorancia, porque no conocías la ley, pero en muchas ocasiones se hace lo malo voluntariamente, es decir, a sabiendas de lo que estás haciendo es malo. Puede ser que alegues ignorancia en cuanto a alguna reglamentación sanitaria. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de ustedes conocen que ya hay una nueva ley en la Ciudad de México que prohíbe el uso de popotes? Algunos saben, otros dicen, no, pues a lo mejor no. ¿Cuántos no sabían? ¿Qué? Yo ni había leído las noticias. Levanta la mano si tú no sabías. Ok, no sabías. Estás perdonado, pero ya no puedes porque ya sabes. Ya sabes. Mucha gente le ignora. Y por ignorancia mucha gente lo sigue utilizando. Pero a ver, ¿cuántos aquí conducen un vehículo? ¿Y cuántos saben que está prohibido conducir hablando con el celular? ¿Y si te pesca el policía? Ya caíste en la infracción. ¿Y cuántos saben que está prohibido conducir e ir texteando, por muy hábil e inteligente que te creas? Por eso se han incrementado los accidentes de tránsito, porque la gente dice, pues es que fue un segundo que volteé a ver dónde quedaba la S. Y se han incrementado los accidentes de tránsito por la gente que conduce texteando en su celular. Bueno, si tú sabes que la ley te prohíbe usar el celular mientras conduce y lo haces, tú estás infringiendo la ley deliberadamente, lo haces a sabiendas, no hay justificación. Ahora voy a suponer que alguien dice, pues yo venía manejando y checando mi celular y me distraje y le pegué al carro que estaba delante. ¿Tienes perdón? Sí. ¿Tienes consecuencias? También. Y más te vale que las consecuencias no sean graves, porque puede ser que la consecuencia simplemente sea un golpe, pero puede ser que la consecuencia sea un muerto. Todo por infringir una ley. Cuando tú pecas voluntariamente sobre algo que Dios ya ha dejado establecido, le estás dando derechos al diablo sobre tu vida. ¿Cuántos le quieren dar derechos al diablo? Nadie. Jeremías 15, versículo 13 y 14, mira lo que dice: sin que a ellos les cueste nada, entregaré sus riquezas y tesoros ¿a quién? A tus enemigos como botín. Pero nuestros enemigos no son personas de carne y hueso. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las regiones celestes. Así que dice: entregaré tus riquezas y tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado en tu tierra. Les diré a tus enemigos que se te lleven cautivo a una tierra extraña, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Wow. Dios promete vivir con quien vive en santidad, porque la presencia de Dios habita en medio de la santidad. Pero cuando la gente vive en pecado, el Señor mismo te dice: te entregaré a tu enemigo. ¿Y quién es el enemigo del cristiano? El diablo. Tercer forma en que el cristiano le da los derechos al diablo: olvidarse de la obra de Dios. Muchos son buenos cristianos, hablando espiritual y moralmente. Son cristianos que buscan vivir bien, en orden, obedientes a la palabra, en cuestión de hacer cosas buenas y no hacer cosas malas, que buscan tener una relación correcta y directa con Dios, pero se olvidan de la obra de Dios. Se olvidan de servir a Dios. Se olvidan de que su vida sea un olor fragante como un instrumento de servicio para el Señor. A veces miramos la obra de Dios de una manera negligente, la menospreciamos, como que pues eso no importa, hay tanta gente sirviendo que a mí ¿para qué me quieren? Y menospreciamos el servicio, menospreciamos el servir a Dios. Ageo capítulo 1, versículo del 6 al 11. Fíjense bien lo que dice el Señor a través de Ageo. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Qué quiere Dios que construyamos? Su casa, es la iglesia. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Servir a Dios parecería peccata minuta, es decir, algo sin importancia. Pero para Dios es muy importante la forma en que nosotros vemos su iglesia y su obra. Cristo Jesús vino a morir por el pecado no de unos cuantos. Cristo Jesús vino a morir por el pecado ¿de cuántos? De todos. ¿Y quiénes son los mensajeros para darle a conocer a los millones que no conocen a Cristo Jesús que Él murió por sus pecados? ¿Quién? A ver, di yo. Cada uno de nosotros. Pero si yo soy una persona indolente, decimos, pues a mí qué me importa la salvación de esa persona, yo me quedo callado, pues con que yo sea salvo es más que suficiente. Eso a Dios le duele, porque tú no te estás preocupando por trabajar para su reino, tú no te estás preocupando por traer gente a su reino, tú no te estás preocupando por meter gente al cielo. Eso a Dios le duele. Y a veces decimos, Señor, perdóname, pero tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para ti, para tu obra. Me congrego y pero a Dios le duele. Dice, tú te preocupas por trabajar para tu casa, pero no te has preocupado por trabajar para la mía. El Señor se siente fuertemente dolido y decepcionado de aquellos que menosprecian y miran con desenfado su obra. Es como actuar con maldad. El segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 14 y 15, establece lo siguiente: incluso, fíjate lo que Dios dice, incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín ¿a quién? A sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. En caso contrario, Dios promete que aquellos que se dedican a edificar la casa de Dios recibirán como recompensa que Dios edifique tu propia casa. creo que la oferta es muy buena. Yo le ayudo a Dios a edificar su obra y Dios se encarga de edificar mi casa. Eso me conviene. Pero si yo me olvido de la obra de Dios, entonces yo puedo ser entregado al enemigo. Y eso a nadie le va a gustar. Y es importante ver eso, porque si te das cuenta, estos son mensajes y versículos dirigidos a creyentes, a discípulos, a cristianos. A veces pensamos que solamente le da autoridad al diablo el incrédulo, el que practica el ocultismo y la adivinación, y etcétera, etcétera. Pero no pensamos cuántas veces nosotros como cristianos vivimos de tal manera que le estamos dando derechos al diablo. Y por eso que uno encuentra cristianos fracasados en todos lados, cristianos amargados, cristianos que dicen, y bueno, ¿y cuándo voy a ver yo el fruto del cristianismo en mi vida? Pues estás viviendo bajo esas condiciones nunca, por más cristiano que te digas, y aunque no dejes de congregarte. Cuarta forma en que el cristiano le da derechos al diablo sobre su vida: por maldecir a Israel. Por maldecir a Israel. Miren, hay muchos cristianos que son sinceros, buenos cristianos, buenos servidores, que son una chulada de cristianos, pero que tienen una teología equivocada y creen que Dios desechó a Israel. Hay muchos cristianos que viven bajo la doctrina que se conoce de la sustitución. Piensan que Dios hizo Israel a un lado y en su lugar puso a la iglesia. Y parece que no han leído lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Romanos, sobre todo cuando dice que Israel es como un árbol y la iglesia somos una rama injertada en ese árbol. Nunca dijo Dios que iba a quitar el árbol de Israel para poner otro árbol que fuera la iglesia. No, Él habla de que nos injertó. Pero es muy importante mirar que los judíos fueron cegados en su entendimiento, porque sé que muchos dirán, pero ¿cómo si ellos no reconocen a Cristo Jesús como Mesías? Pero tú tienes que entender que el Señor les cegó el entendimiento a ellos para tener misericordia de ti y de mí. Y el Señor dijo, ellos no entienden quién es el Mesías, para que ustedes los gentiles lo puedan entender. Pero llegará el día en que el Señor les quitará a ellos el velo, y entonces todo Israel, curiosamente no dice todo el mundo, pero sí dice todo Israel será salvo, porque Dios no ha cambiado de opinión. Zacarías capítulo 2 versículo 8, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. ¿Sabes que cuando tú maldices a Israel, cuando tú hablas mal de los judíos, cuando te burlas de ellos, cuando inclusive dices, pues qué bueno que los están atacando los palestinos, porque los judíos son unos criminales y asesinos, le estás picando los ojos a Dios y estás despertando su enojo? ¿A ti te gusta que alguien te pique los ojos? A nadie. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que no seas de esos cristianos que viven bajo maldición por menospreciar, maltratar, hablar mal o tener una doctrina errónea respecto del pueblo de Israel. Mejor aprende a bendecirlos y tú serás bendecido. Y el quinto punto por el cual muchas veces el cristiano le da derechos al diablo sobre su propia vida, en todas las áreas de salud, de economía, etcétera, etcétera, es por robarle a Dios. Es el talón de Aquiles de muchos cristianos, robarle a Dios creyendo erróneamente que no pasa nada. Incluso muchos se atreven a desafiar a Dios en este punto. Pero quiero leerte Malaquías capítulo 3, versículos del 7 al 12. La nueva Biblia latinoamericana de hoy dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Fíjate bien, esto no es nuevo. Muchos creyentes a lo largo de la historia se apartaron. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen: ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ahora ve lo que dice el versículo 9: con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro, ¿qué cosa nos quiere abrir Dios? Las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora vean lo que dice el versículo 11: por ustedes reprenderé a quién. ¿Y quién es el devorador? El diablo. El Señor está diciendo: yo te quiero hacer el paro con el diablo, pero si me robas, me hago a un lado y te dejo solo frente al diablo, y a ver cómo te va. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no los destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Muchos cristianos cuestionan la validez de este mandamiento y ponen en tela de juicio la vigencia del mismo. Otros se justifican para no hacerlo en la predicación de tal o cual predicador, o en la autoría de tal libro que leyeron por ahí. Pero lo cierto es que no importa qué piense quién, Dios lo considera un robo, y como tal, entrega a la persona que se atreve a cometer tal cosa a la autoridad del diablo. Ahora te pregunto: ¿quieres vivir bajo la autoridad del diablo o bajo la autoridad de Dios? Eso ya depende de ti, porque tú conoces la Escritura. Es tan grave el asunto, fíjense bien, es tan grave el asunto, que cuando una persona toma del diezmo, voy a suponer que dice: oye, esta quincena ando medio apretadón, Señor, pues ni modo, lo siento, esta quincena no te tocó diezmo, te aguantas para la siguiente. Si te atreves a hacer eso, la siguiente quincena no solamente tienes que reponer tu diezmo, sino que le tienes que agregar el 20% de intereses. Pues, ay, ¿pero por qué tanto? No sé, el Señor así lo estipuló. Levítico 27:31, y te leo el mensaje de Dios. Esa es la versión muy bonita, la palabra, el mensaje de Dios. Dice: si alguien desea rescatar algo del diezmo, deberá añadir, ¿cuánto? Una quinta parte sobre el valor de lo rescatado. ¿La quinta parte a qué equivale? El 20%. No lo digo yo, lo dice Dios. Pero al final, yo no quiero que tú veas la maldición. Lo que yo quiero es que tú veas que tú no le estés dando derechos al diablo en tu vida. Y conste que esto no es para los incrédulos que van y se postran ante los ídolos inmundos y van a que les hagan prácticas de brujería y hechicería. Está hablando de cosas que como cristianos hacemos o dejamos de hacer. Dios te quiere abrir a ti las ventanas de los cielos. Dios quiere reprender al diablo en lugar tuyo cuando te quiere atacar. Pero Él espera ver en ti fidelidad, en tus diezmos, en tus ofrendas y en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que seas una persona que obedezca los mandamientos. Dios quiere que seas una persona que decidas vivir en santidad. Dios quiere que tú seas una persona que aprendas a amar la obra de Dios y a servirle. Dios quiere que tú seas una persona que ames y bendigas a Israel. Y Dios quiere que tú seas una persona que seas honesto, íntegro con Él, y que no le robes, y que de toda provisión que tú recibes le des la décima parte a Él. Ahora, Dios al final nos lleva a mirar la restitución de derechos. Si tú me dices, hermano, yo he fallado, ¿cómo restituyo todo lo que he hecho? Porque no quiero vivir más bajo los derechos del diablo. Isaías 43, 25 y 26. Isaías 43, 25 y 26. Dice, yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Finalmente, Dios anhela bendecirte y restituirte. Por eso te llama y te dice, revisemos juntos la situación. Y por eso el pasaje que comenzamos leyendo al principio, en primera de Juan, Jesucristo se ofrece como abogado. Pero por lo menos tú tienes que hacer las cosas bien delante de Él y decidir no darle más derechos al diablo, sino vivir bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo no sé si tú que estás aquí o en tu casa y estás viendo este mensaje por alguna red social, si tú le has dado derechos al diablo en uno, en dos, en tres, en cuatro o en los cinco puntos que hemos revisado esta tarde. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Hoy Dios no te quiere condenar. Hoy lo que Dios quiere es restituirte y te dice, revisemos juntos la situación. Y creo que a través del mensaje estamos revisando. Y a lo mejor hoy es tiempo de decirle, Señor, perdóname porque he fallado, perdóname porque yo mismo me he metido en terrenos complicados, yo mismo he generado maldición en mi vida, yo mismo le he dado derechos al diablo sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi economía, sobre mi salud y sobre tantas cosas más. Y lo peor de todo es que te he reclamado a ti, Señor, ¿por qué no has hecho algo a mi favor? Cuando yo soy el que le ha dado los derechos al diablo. Y tú, Señor Jesús, nos viniste a advertir que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y a lo mejor eso es lo que hemos estado viendo en nuestra vida, porque le hemos dado los derechos. Así que, hermano, yo te invito a que en esta hora, si tú has fallado en uno, en dos, en tres, en cuatro o en los cinco puntos, ponte de pie. Yo quiero llevarte a un acto de arrepentimiento. Y si con el pecado llevamos una dirección, a través del arrepentimiento tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, cambio la dirección. Quiero vivir para ti. Y así de pie, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, perdóname porque he negado la fe, perdóname porque he dejado en mal tu nombre, porque tal vez mucha gente cuando ve mi vida se pregunta, ¿y para qué sirve el cristianismo? Cuando yo le he dado tantos derechos al diablo por menospreciar tus mandamientos. Por pecar deliberadamente. Por menospreciar tu obra. Por maldecir a tu pueblo. Por robarte a través de mis diezmos y mis ofrendas. Perdóname, Señor. Ahora dile, Señor, no quiero yo vivir bajo maldición. Hoy decido hacer lo correcto. Hoy decido no cuestionar más tus mandamientos. Hoy decido obedecerlos. Hoy decido no pecar más deliberadamente. Hoy decido vivir en santidad. Hoy decido no menospreciar más tu obra. Hoy decido servirte y predicar el evangelio a toda la gente que me rodea y que no te conoce, y echar de mí el miedo y la pena y la vergüenza. Señor, quiero que mi vida sea un instrumento en tus manos para edificar tu obra. Perdóname, Señor, por menospreciar tu obra. Hoy decido bendecir a tu pueblo Israel. No más burlas, no más ataques, no más juicio, no más maldición. Hoy decido bendecir a Israel. Hoy decido no robarte más con mis diezmos y mis ofrendas. Hoy decido ser íntegro delante de ti. Hoy decido ser honesto delante de ti. Hoy decido ser honrado delante de ti. Hoy decido ser una persona digna de confianza para ti, Señor. Así que, Padre, hoy renuncio a la autoridad del diablo que le he dado con mis propios actos y pecados, para darte a ti toda la autoridad sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tu iglesia. Tú conoces a cada uno de tus hijos. Tú conoces sus corazones. Como pastor de esta iglesia, yo pido bendición y que cese toda maldición. Y como lo vimos en tu palabra, venimos a apelar a la defensa de nuestro abogado Jesucristo. Padre, pero también como iglesia, queremos asumir el compromiso de hacer las cosas correctamente como tú nos mandas. Y muestra, Dios, tu gloria a cada uno. Y hoy mismo, Dios, queremos entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Padre, que nuestra obediencia a ti pueda subir como olor grato delante de tus ojos, delante de tu presencia. Que podamos ser gratos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.